Buenas noches, bienvenidos al secreto de las letras. Están escuchando de fondo a nuestro invitado, nuestro próximo invitado, que significa el invitado de hoy. Sí. El señor Jorge Minizale, ¿cómo le va a Martín Latorraca? ¿Cómo andas, Alejandro Giovanni? Un nuevo programa del secreto de las letras, ¿eh? Acá en Al Aire Radio Bar, ¿no? ¿Qué disco este, ¿eh? Justo y necesario. Muy lindo disco. Aparte, hemos venido hablando de este disco hace ya un par de meses. Sí. Hemos tenido una postergación con la visita de Minizale, pero bueno, acá estamos. Todo termina dándose. Y hoy ustedes van a poder disfrutar de un músico, uno de los guitarristas de rock nacional argentino mejor formados y uno de los tipos que más sabe de rock. Ajá. ¿Eh? De rock nacional. El tipo es un estudioso de rock nacional, por lo cual... ¿Yo puedo preguntarle después a él qué es ser un estudioso de rock nacional? ¿Qué significa ser uno, no? Pero por supuesto. Así los oyentes también saben qué significa ser un estudioso de rock nacional. Bien, perfecto. ¿Me parece que le pregunte? Sí, porque vio que hay un montón de descripciones, de títulos. No, yo pensaba en personas que están en la televisión con programas de música y no son estudiosos del rock. ¿Usted me está queriendo decir? No, son como presentadores de... Bondiola, claro. Bondiola Rock. Son más que nada presentadores, ¿no? Bondiola Rock, todas las bandas que están en el Ciudad Emergente en este momento. ¿Eh? Claro, ese muchacho. ¿Quién dice así? Bondiola Rock. Bondiola Rock. ¿Se acuerda cuando decíamos Bondiola Rock? Sí. Qué va. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Qué lindo toca, ¿eh? Mm-hmm. Bien, el disco de Jorge Minizale se llama Justo y Necesario. Es... su primer disco solista. Ajá. Y tiene descarga gratuita, sí, en Bandcamp y en la página de Minizale, pero eso lo va a contar Minizale más luego. Sí. Yo le quería decir a usted, Martín Latorraca, dígame, mientras busco la página, vio que cuenta con un cierto delay. Sí. Pero le quiero contar a usted, vio que varias veces hemos difundido en este programa la Crafty Guitar. Sí, señor. Y hemos tenido la suerte en su momento de hacerle una entrevista al representante de Crafty Guitar en Latinoamérica. ¿Qué es la Crafty Guitar? ¿Se acuerda que se fue conmigo en el auto? fue muy emotivo y muy gracioso esa partida que yo pude ver cuando usted tenía ese auto francés, el chiquitito. El Twingo, sí, digámoslo. El Twingo, vamos a decirlo, el Twingo. Mm. Qué lindo auto. Íbamos los dos ahí, estábamos en el auto de radio, salíamos de la zona de congreso. Y el tipo le llevaba como una cabeza. Sí, más que una cabeza. Más de una cabeza. Sí, tipo largo, alto, flaco. Totalmente. Estamos hablando de la mano derecha de Robert Fripp. Ajá. El fundador de King Crimson, guitarrista emblemático. Si empezamos a hablar con comparaciones, algunas veces creo que por ahí exageramos un poco, pero en comparaciones algunos dicen que no está Jimi Hendrix, está Clapton y está Robert Fripp también. Uh-huh. Creo que es así de alguna manera. Está ahí, está en el podio. Totalmente. Pionero de lo que en su momento fue el rock sinfónico con un tinte de heavy metal. Uh-huh. Y él se decidió... de alguna manera a ponerlo a prueba con King Crimson, con su banda de Rey Carmesí, las casi tres formaciones que tuvo. Uh-huh. y también tiene su particular sonido al cual le ha puesto nombre. Uh-huh. Porque usaba, no sé si usa aún, los Frippertronics. Ajá. Es lo mismo que usted tenga los Latorca Papers. Latorca Papers. ¿Se da cuenta? Sí. Latorca Paper, uh-huh, los Ray Finger. Ajá. Los... ¿Espada qué, pues? Estoy pensando en eso. Lo que pasa es que él no quiere que digamos lo que él es. Espada Followers. Espada Numbers. Espada Numbers. Claro. Don Yo Letras. Ajá. Y así sucesivamente. Entonces, le quería contar a usted. Y el amigo que vino, ese que siempre también participa de estas clínicas, estos encuentros que hace Fripp en Argentina, ¿no? Exactamente, y se viene una clínica este domingo. Y yo ya le estoy diciendo, ¿se acuerda que la semana pasada estuvimos hablando de nuestro amigo Horacio Pozo, a quien entrevistamos el año pasado? Cuando pensamos en este ciclo, el guitarrista, el tecladista y guitarrista de Genetics, que tuvo mucho éxito la semana pasada tocando dos fechas con Steve Hackett. Lo que hablamos la semana pasada. Sí, sí, ¿no? Recuerdo. Está escuchando esto tipo otra vez. Y sí, bueno. ¿Y Hackett y Fripp se llevan bien? Hackett y Fripp nunca han tocado juntos. Ajá. Pero tienen mucho respeto, al menos Hackett, por Fripp. Es un poco más joven. Es un poquito más joven. Sí. No tanto, porque creo que Fripp orilla los 70 y Hackett es del 50. Ah, bueno. ¿Eh? Estamos ahí. Estamos ahí. Están para la edad jubilatoria. No sé si tienen aporte, pero bueno. Hay moratorias igual. No hay moratorias, se podrían sí. Anotar, digamos, de alguna manera. Pero Hackett siempre admiró el rock sinfónico de Fripp. De Fripp. Entonces, lo que les vamos a contar a nuestros oyentes es que este domingo 28 de junio, de 10 a 18 horas, se va a dar una introducción a la afinación Guitar Craft. Ajá. O sea, esta escuadra que armó Fripp, que es la Liga de Guitarristas Artesanos, tiene en particular un tipo de afinación y de forma de tocar cuando está llegando nuestro invitado de hoy. Ahí está llegando Jorge Minizales, ahí atrás. O sea que lo vamos a recibir con guitarras también. Si quiere ir poniendo usted, Marcelo Rey, vamos a escuchar tres temas seguiditos de la Liga de Guitarristas Artesanos, para que el que quiera estar ese día para aprender la afinación de la Guitar Craft, ya le digo, esto va a ser en Colegiales. Acá cerquita. Usted tendría que mandar un mail a... ya le estoy diciendo de qué manera. A Representative, con B corta, sí. Representative Argentina, guitarcirclesoflatinoamerica.com. Sí, de nuevo. Lo pueden googlear, igual está información en Facebook, entrar, ¿lo vio? Sí, a Guitar Circle of Latin America. Ajá. O si no, nuestro amigo Horacio Pozzo, que es más fácil, con doble Z. Ahí lo encuentra y tiene toda la información. Claro, Facebook, a ver, que él pone todo lo de Genetics, pero va a estar también promocionando este encuentro que siempre difundimos nosotros y que los que tienen una afinidad con el instrumento sin ser aún, digamos, músicos avanzados. Ahora lo vamos a hablar con Minizan, inclusive. Pueden ir ahí a trabajar lo que sería la afinación del guitar craft. Acá lo que piden es que la persona vaya con su guitarra afinada de sexta a primera. Do, sol, re, la, mi, sol. O sea, los tipos dan vuelta a toda la afinación. Quien sabe algo, los principios básicos de la música, va a encontrar en la Guitar Craft otra mirada de ver la música. Esto sale algo así como 540 pesos toda la jornada. Y van a estar ahí con Horacio Pozzo, que es el representante acá en Argentina, y seguramente van a tener más novedades de cómo sigue. Seguro. La Guitar Craft. Bueno, escuchamos a la Guitar Circle y ya nos vamos invitando a nuestro invitado. Sí, que ya llegó. Valga paradoja. Vamos. es demasiado tarde si empiezo desde hoy. Nadie gana o pierde en este devenir, por eso hoy todo tu plan se derrumbó. Caerá el telón, la última función. No me trates, no me amagues, no me saques, no me no toque su receptor. Relájese. Está escuchando El secreto de las letras. Efectiva solución contra los bailes de la televisión. ¡Uy! ¡Shh! ¡Cállate! Bien, Martín Latorraca, oyentes de Secreto de las Letras. Estamos ya con nuestro invitado. Hablando fuera de aire, nuestro invitado vio que... Arrancamos con Fruto Prohibido. Sí, ahora estamos escuchando Fruto Prohibido. Y vio que yo le decía, nuestro invitado hoy sabe mucho de rock nacional, sabe mucho de historias. Y entonces hace 15 minutos estamos hablando y dijimos, espera, Jorge, vamos a salir al aire. Ya estamos con nuestra copita de vino. Él nos acompaña. Seguramente. De alguna manera. Sí, sí. Lo tuvimos que convencer porque, bueno, quería tomar otra cosa, un juguito, agua. Decimos, mira, nosotros tomamos vino. Bueno, tutti italiani, Minizzale. Benvenuti, Giorgio Minizzale. ¿Cómo estás? Y nada, muy, muy contento porque, y muy agradecido porque estén pasando el disco, las canciones del disco. Muy lindo disco. Así que, bueno, te agradezco mucho. Muy lindo disco. Te agradezco mucho. Y bueno, nada, ahí estamos, en la brecha. Qué bueno. Sí, señor. Justo y necesario el Justo disco. Justo y necesario. Y aparte, es precisamente, nosotros estuvimos viendo las entrevistas tuyas, y hablas del concepto de lo que es justo y necesario, y yo te escuché decir ahí con respecto a la ejecución de tu instrumento, de la guitarra, él no hice grandes solos, o sea, el solo principal lo hizo Moyo, yo hice otros, metí, pero como que a esta altura después de tantos años, pero no de cuantificación cronológico, sino de calidad de tu carrera, de decir, ¿por qué tengo que estar haciendo solos a cada rato? ¿En qué te enfocas? No, ahora? Yo es muy personal. Lo genial de todo esto es que todo es muy personal. Entonces, nadie tiene la exacta medida, porque, qué sé yo, vos lo escuchás a David. Y David te va a decir lo contrario. David dice que la excusa de la canción es para tocar un solo de viola. Claro. Y nada, y cuando toca David, todos nos tenemos que callar y todos nos tenemos que levantar y aplaudir, porque es David, ¿no? Y David fue el que... David y Norberto son... Nada, fueron los que nos criaron a nosotros. Uh-huh. Nosotros humildemente seguimos, bien, mal, a los ponchazos. Pero y yo lo que creo... yo hace muchísimos años que ya dejé la idea del guitarrista. ¿Por qué? Porque me gusta mucho tocar la guitarra, pero no siento que en la canción tenga que haber un solo de guitarra si no lo tiene que haber. Entonces, yo primero soy un compositor y primero soy y arreglador y primero soy... me gusta cantar y me gusta escribir. Y después soy guitarrista. Pero no te olvides también que la guitarra es un instrumento muy, muy completo y te da también las posibilidades de ser arreglador. Entonces yo me crié mucho con Jimi Hendrix y me crié mucho con Jimmy Page, uh-huh, que son guitarristas que si vos escuchás sus canciones, atrás de la canción, o sea, atrás de la voz principal, hay todo un trabajo, un tuco de guitarras, como amalgamándose. ¿Eh? No es la guitarra que toca el acompañamiento y la guitarra que toca el solo, sino que hay arreglos. Uh-huh. Entonces, en eso yo me crié. Yo me crié con todo eso. En ese caldo yo me crié. Claro. Y además tuve que hacerme muy fuerte, porque en la época de Suéter, por ejemplo, yo era un guitarrista que tocaba en un grupo donde había dos teclados. Entonces, claro, había como una sobredosis de armonía. Entonces, claro, la guitarra no podía... Tenía que hacer otro juego la guitarra. Entonces la guitarra yo lo que trataba de hacer siempre, bien, mal, regular, era tratar de decorar. Sí. Decorar. Entonces yo mis aportes en las canciones era decorativo. No era quizás, salvo cuando era una canción mía. Claro. Pero si la canción no era mía, claro, y salía, y el fruto de la canción salía desde el piano. Lo mío, o sea, el instrumento que llevaba la parte cantante armónica era el piano. Entonces la guitarra lo que hacía era un trabajo de decorar. Sí, igual, perdón, Jorge, estaba pensando hoy también, digo, voy a llevar cosas de Suéter para pasar y después digo, no, vamos a centrarnos en el disco nuevo y hablamos para atrás, ¿no? Pero pensaba, por ejemplo, que el primer disco de Suéter, ¿no? La Reserva Moral de Occidente, empieza con un solo de guitarra tuyo, empieza con una armonía tuya, ¿no? Sí, empieza con esta frase. ¿Por qué no me dijiste? Okay. Era esa frase que en realidad... Tuyo, o sea, empezaste vos. Sí, nunca lo pensamos así, pero quedó. No empezaron los teclados, empezaste vos. Sí. Pero eso fue porque en realidad la canción es de Miguel, es una gran canción de Miguel. Muy este, bien. Pero bueno, los grupos son así. Cuando vos trabajás en un grupo, todos aportan ideas. Y a mí se me ocurrió esa frase. Muy linda frase. Y nada, pero en realidad es un lick muy sencillo. No es una... pero funciona con la canción. Claro, funciona con la canción, pero también... Y es como un leitmotiv, si querés. Claro. Lo cual, no lo digo yo, sino que lo dicen los que saben realmente, el leitmotiv es lo más difícil de lograr. O sea, cuando vos lográs algo donde la gente escucha y ya no necesita escuchar lo demás porque ya se dio cuenta de qué se trata, ahí es cuando lo lograste. Entonces, es muy difícil lograr el leitmotiv. A veces te sale de casualidad. A veces... Yo creo que eso que hicimos... ya no me acuerdo porque estamos hablando de una prehistoria importante, pero los grupos son así. Cuando los grupos aportan, y el primer disco fue muy, muy, me acuerdo, yo era muy niño, pero estábamos muy convencidos. Sí, pero teníamos un convencimiento, como lo tiene cualquier chico que arranca ahora a tocar y están convencidos. Y bueno, y eso es siempre así, ¿no? Bueno, pero estaban en un nivel... Bueno, aclarémosle a nuestros oyentes, le contamos que estamos aquí en el aire de Radio Bar con Jorge Minizale. Estamos hablando en este momento, estamos hablando de todo, pero del primer disco de Suéter. No digamos el año, Jorge, digamos que fue en los 80. Sí. Y Jorge hablaba de lo del leitmotiv, también explicaba usted, está tomando nota, ¿no? Para después retuitear esa frase que dijo del leitmotiv, fue maravilloso. Pero también hay en ese disco muchos acordes de guitarra muy rockeros que contrastan con esa onda sinfónica. Sí, ¿no? No te olvides que yo venía de tocar en mi grupo antes de tocar en Suéter fue Trigémino. Trigémino es un grupo que de hecho hace un mes o dos meses terminamos de mezclar un material que grabamos en el año 2005. Porque nosotros en un grupo éramos muy chicos. Y qué sé yo, con el Pollo Raffo en teclados y como nuestro Beethoven, ¿no? Nuestro que era para nosotros. Entonces, yo venía ya de todo un concepto super recontra hiper rock sinfónico. Recontra hiper. Y Zabaleta cantaba como Peter Gabriel, era igual. Claro, sí. Era sí. igual. Pero yo no estaba acostumbrado a eso. Claro. Entonces un día cuando lo escucho cantando esas canciones en una sala, parecía que era Elton John, era una cosa muy rara. Yo nunca había escuchado eso. Me quedé increíblemente fascinado. De hecho, Suéter no se forma como grupo. En realidad, yo caigo en un lugar que era una sala de ensayo. En la calle que ensayaban Los Redondos, ensayaban todos ahí, pero éramos todos unos pichiruchis. No, el único grosso era Raúl Porchetto, que ensayaba enfrente con ya la banda, con Metegol, con el grupo, con ese disco, que era un discazo, y ensayaban esos temas, ¿viste? Y ya estaban, ellos ya estaban, no te dejaban entrar. Ya eran importantes. Nosotros éramos más lados. Estaban las groupies, nada más. No lo sé. Nosotros éramos más lauchones. Y yo cuando escucho todo ese material, en realidad Suéter se forma después, porque en realidad no, cuando yo me junto con Miguel, que yo lo conocía por la revista Pelo, porque yo me conocía a todos, ¿viste? Porque yo vivía para eso, ¿entendés? O sea, y me quedó un poco de memoria. Entonces tengo como bastante data que me quedó. Pero yo era un gran devorador y un gran consumidor de lo que era la contracultura, porque el rock siempre fue una contracultura. En esa época estábamos muy creídos, ¿viste? En lo que decíamos y teníamos una postura y una vestidura, una vestimenta muy interesante, muy graciosa. Pero bueno, estábamos muy creídos en lo que estábamos haciendo, digamos. Bueno. Muy convencidos. Entonces yo sabía que Miguel era el cantante de Bubu, ¿entendés? Entonces yo tenía la posibilidad de estar ahí con gente importante. Ni hablar cuando lo empiezan a caer gente que viste, que las veías en las notas de las revistas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces fue muy interesante, fue muy aleccionador. Pero todo siempre fue por casualidad, porque yo nunca me lo propuse, sino que un compañero mío, que era el baterista que tocaba, Marquito, que tocaba en Trigémino, cuando la banda se desarma, un día viene y me dice, mira, ¿no querés venir? Que yo sí, obviamente, ¿cómo no voy a ir? Y aparte, ¿qué banda? Ese primer suéter, ¿no? Con Del Barrio, con Donés. A Del Barrio lo convencí yo a Miguel que lo llamara. Porque fuimos a terminamos una fiesta en la casa de Miguel. Miguel tenía una casa que era como una especie de castillo en la calle Marcelo T. de Alvear, porque Sabaleta es un Sabaleta importante. Entonces tenía una casa que hasta tenía ascensor y a mí me causaba mucha gracia. Pero Sabaleta era como la oveja negra porque era músico y llevaba músicos a su castillo, digamos. Entonces y nosotros éramos muy desagradables y hacíamos lío y todo eso. Y una noche arma como una fiesta en su casa, no me preguntes por qué, y cae Juan. Yo no lo conocía a Juan, o sea, lo conocía por la revista, obviamente, había tocado con Luis, ¿no? Y era el que tocaba la parte solista en la canción en Alma de Diamante, ¿no? Bien. Entonces. Pineta Jade. Aparte yo sabía que había tocado Mía antes, viste que era el grupo de antes. Yo me sabía la historia todo. Entonces, tuvimos, que es un gran amigo mío, El otro día cuando presenté el disco, vino y tocamos dos canciones de Suéter, que estuvo muy emotivo, estuvo muy bueno. Que en realidad lo invité a Miguel, pero Miguel justo tenía que irse a Neuquén. Ajá, así que. Qué pena. No, pero queda para una próxima. Movida muy que bien. Yo lo vengo pensando. Porque no tocaré bien, pero siempre estoy pensando cosas. Te sigue haciendo el perfil bajo. Alfredo, vos contabas que cuando fuiste a ver un profe de guitarra le dijiste que no te enseñe a tocar guitarra, sino que te enseñe algunos secretos. ¿Qué fuiste a buscar? No, porque en realidad el tema, cuando vos empezás a tocar con gente que está en otro nivel que vos, que es lo que me pasó cuando empecé tocar con Juan, a tocar con gente importante. Ellos hablaban en un idioma que yo no lo entendía mucho. Pero pasa que yo siempre fui muy pícaro y fui muy muy muy simpático, y siempre fui muy intuitivo y tengo un oído muy entrenado, me funciona bien. Entonces yo me metía en lugares sin entender mucho lo que estaba haciendo, pero me metía. De hecho escucho a veces, no sé, qué sé yo, mi mujer a veces pone el primer disco de Suéter o lo encuentra en YouTube y me dice, escuchá esto, qué sé yo. Yo no tengo nada, no tengo ni disco, nada. No tengo, pero no soy de tener cosas. ¿Por qué? Porque las regalo y las pierdo. Las pierdo, pierdo todo. ¿No te gusta escuchar así o...? No sé si me gusta escuchar, no escucho. Lo termino y se terminó. Puedo escucharlo cada tanto escucho algo, pero lo de Suéter la verdad que no soy de escucharlo. Si escucho digo, qué bueno que está. Sí, está buenísimo, porque me parece que está bueno. Pero no soy de escuchar. Y cuando lo escucho me sorprendo y veo que yo era muy muy muy laucha, pero no está mal lo que tocaba, está bien, es pícaro lo que, claro, lo que tocaba. Estaba picante, ¿entendés? Hacía lo que tenía que hacer, está bueno. Quizás si lo pensaba demasiado y era muy académico no me salía eso, ¿entendés? Uh-huh. Y tiene que ver con esa búsqueda, digo, más allá de la calidad, no pararse en el virtuosismo, sino en esto. Yo no creo mucho en el virtuosismo. No creo en eso. A mí me gusta hacer canciones. Ajá. Bueno, y hablando de canciones, yo le interrumpo. ¿Qué hago una canción? La guitarra. ¿Y qué hago una canción? Hermosa guitarra. Qué lindo. Esta me la regaló Sbaraglia, esta guitarra. Mirá. Es Sbaraglia. Estoy pensando, ¿quién lo nombró Sbaraglia? Uno de los músicos que vino hace poco. Que le mezcló el disco. Que le mezcló el disco. Sí, porque somos en serio, somos. Bueno, es el uno de los integrantes de la banda del Indio, obviamente, claro, Pablo, claro, ¿no? Sí, claro. Yo tengo la suerte. Él tiene un muy, muy, muy, pero muy lindo estudio en su casa. Pablo. Y el disco lo fuimos haciendo así. El disco lo fui grabando, las violas las grabé en mi casa, por ejemplo. Sí. Pero la batería la grabamos en el estudio de él. Pasa que yo después le di todo y él lo mezcló a su criterio. Nunca hablábamos, nunca nada, nunca decimos nada. Todo es natural, todo sale. Entonces, qué sé yo, cuando se puso a mezclarlo, viste, a las 4 de la mañana te manda, viste, un tema. Che, ¿te gusta? Y te gusta, todo lo que hace te gusta, porque es muy grosso, ¿viste? Es muy talentoso. Yo tengo suerte. Y bueno, y nada, y somos un grupo de gente, un grupo de músicos, y todos hacemos, y todos estamos en los proyectos de todos, y todos contribuimos. Entonces, cuando vos sos, yo lo siento así, yo todo tiene también su límite, ¿no? Uh-huh. Todo tiene su límite. Pero yo generalmente cuando, viste, me preguntan o me convocan, yo soy de aportar, ¿no? Y eso siempre te vuelve. La buena onda siempre te vuelve. Pero siempre te bueno, vuelve. Bueno, mirá cómo siempre volvió en el disco, ¿no? Que, o sea, vos sí, depositás en Esbaraglia la mezcla y vos escuchás pero el Pablo disco lo y, hace, wow. Pero Pablo lo hace naturalmente. No, se esfuerza, ni, no se le mueve una pestaña. Lo hace porque, nada, soy yo, y viste, y es así, y cuando él me llama si hay que ensayar, si hay que ir a tocar, y si hay dinero hay dinero, y si no hay dinero no hay dinero, la pasamos bien igual, y nadie pregunta nada, y la pasamos bien. Son como nosotros, ¿eh? Es así. No está mal. La mentira es la suerte que cada tanto hay dinero. Por el camino de ministrar. En eso nos diferenciamos. Cuando hay dinero lo ponemos nosotros, pero bueno. No, obviamente que por suerte, que en el caso de Pablo o en el caso que cuando vamos a tocar, somos organizadores de los conciertos, claro. Entonces nosotros trabajamos generalmente, el músico trabaja a bordero y el bordero funciona. Entonces, ¿viste? ¿Cómo es para el oyente el bordero? Explícalo. El bordero es la entrada, o sea, vos pagás una entrada, y de esa entrada depende del arreglo que vos tengas con el lugar y todo eso, o tu manager como arregle. O como sea. Un porcentaje. Tenés un porcentaje o no. Otros van y alquilan un lugar y lo pagan. Es muy diverso todo. Yeah. ¿Qué sé yo? Hay lugares que te pagan para que vos vayas a tocar. Como que te contratan para ir a tocar. Generalmente eso es cuando. Eso es un cachet. Sí. Cuando vos nada, tenés ya una trayectoria. O. Bueno, eso generalmente pasa mucho en el interior. En el interior se estila más. Acá en Capital no tanto, pero nada, vos tenés la opción de poder ser tu propio productor, digamos. Uh-huh. O sea, vos te autoproducís, producís tus shows, y eso, bueno, nada, depende también cómo vos te organices y la fuerza y que tengas para organizarte, qué sé yo, depende. También es complicado porque es muy desgastante y qué sé yo, a mí me cansa mucho ir a tocar y en vivo me cansa un poco. Sí, a mí me gusta que esté todo organizado, si no, estar, viste, no lo disfruto. A mí me lo dijo David una vez, viste, hay que cuidar las cosas, viste, porque esto se gasta, ¿entendés? No es que lo vas a tener siempre, entonces no puedes tirarlo en cualquier lado. ¿Cómo lo explicás eso con respecto clarísimo. A la energía? Sí, obviamente, clarísimo. Nada. Antes yo iba. Bueno, a los pibes les pasa, los pibes pagan por tocar. Vaya, esos pibes en algún momento ya no van a querer más hacer eso. Porque se van a guardar, porque van a decir, no, ya no tengo más ganas de pagar por tocar. No quiero más hacer eso. Quiero hacerlo de otra manera. Entonces prefiero hacerlo menos, en menos cantidad, pero en más calidad. Justo y necesario. Sí, justo y necesario, como decíamos con Marchi, la otra vez que fui, que estuve con Sergio. El próximo le vamos a poner. Todo en su medida y armoniosamente, como decía el general Perón, ¿viste? Porque en realidad, a mí me causa gracia, porque yo juego mucho con el tema de las palabras y eso me parece como muy. Yo en realidad quería ser escritor, no quería ser músico. Pasa que me es fácil tocar porque mi familia son todos músicos. Uh-huh. Mi viejo era músico, mi hermano. Ah, tu viejo era músico. Sí, mi viejo era músico profesional. Mi viejo tocaba la acordeón a piano. Mi viejo laburaba tocando. No es que tocaba porque le divertía, laburaba, o sea, como laburaba, se iba los jueves, venía los domingos, ¿viste? Bueno. Sí, qué sé yo, una vida tango, dura. ¿Tango? No. ¿Qué tocaba? No, mi viejo tocaba la acordeón a piano y en esa época que no se usaban las grabaciones para que la gente bailara, había orquesta en vivo. Entonces generalmente eran creo que 4 o 5 orquestas que tenía que haber en cada lugar, digamos, en cada club o lo que sea, obligatoriamente. Y cada una de esas orquestas hacía un ritmo o hacía un estilo definido. Estaba la típica que tocaba el tango, estaba la la tropical, que tocaba lo que se llamaba la cumbia, pero no la cumbia como nosotros conocemos, pues es un degeneramiento, sino lo que es la cumbia colombiana, que era lo que se escuchaba. Sí, sí, sí, la que se escuchaba en esa época. No el vallenato, sino la cumbia. Sí, algo de eso también, sí. Que es virtuoso, ¿no? Sí, obviamente. Tocar, pero es como la salsa. Tenés que haber nacido ahí, tenés que tener ese swing, ¿viste? Mm. Después, si lo querés tocar acá. Sos un porteño atorrante que querés. Sí, ¿viste? Porteño, lo que le sale bien es lo que hace el músico de rock argentino. Le sale bárbaro. Que es, en realidad, tener una visión y hacer un mix de todo eso. Y eso le sale bien. Ahora, cuando vos te querés hacer purista, yo ahí. Me asusta, no me meto en eso. Por eso lo que hablamos antes, ¿no? Es complejo. Para mí el rock argentino, y que me parece que es de habla hispana, pero lejísimo es lo mejor. Y hay dos o tres países que están adelante nuestros y no mucho más. Son los ingleses, los americanos, y después no sé si no viene Argentina, pegan el poste. Así te lo digo. Jorge Minizal en Secreto de las Letras. Sacó hace muy poco Justo y Necesario. Ajá. Ya nos tiró una punta de lo que sería su segundo disco. Hay canciones ya, ¿no? Para el segundo disco. Mirá, vos sabés que cuando terminé este disco, me asusté un poco, pero dije, ¿qué? Me quedé sin nada. No es que me quedé, digo, ¿se podrá hacer algo, viste? ¿Se podrá? Es un poco la paranoia que siempre te agarra, ¿no? Claro. Entonces me puse como... Porque estuve un montón de tiempo sin componer música, uh-huh. Porque me llevó mucho tiempo hacer el disco, pero no porque porque el disco era una obra muy compleja, sino porque nos llevó tiempo porque lo hacíamos en el momento que el estudio estaba vacío. Claro. Entonces, por ejemplo, Pablo, que es productor, producía a otros artistas, entonces no había tiempo, y él no tenía tiempo ni ganas. Entonces, viste, a lo mejor el proyecto quedaba un par de meses ahí, planchado. Stand-by. Claro. Entonces, llevó mucho tiempo. Entonces, en ese tiempo yo no hice nada. No hice música. Y dije, saldrá algo, ¿viste? Nuevo. Y nada, y ya últimamente, ya hace tiempo que estoy trabajando. Sí, ya hay como bastante. Y la verdad me encantaría el año que viene hacer algo. Vamos a ver si las cosas se alinean. Seguro que y bueno, y vamos a intentar. Me gustaría tener como una... No, o sea, yo hago discos y no quiero tardar tanto tiempo entre un disco. Porque el disco anterior que se había hecho con Mamporro fue en el 2008, 2009, ¿entendés? Y sale en el 2014. No quiero que pase tanto tiempo. Claro. Me gustaría hacer un disco cada un año y medio o dos. Claro. Porque ahora ya no necesitas, ¿viste? Se lo vengo diciendo a todos. Pasa que, bueno, también depende también... depende también tu mente, cómo esté, tu cabeza, ¿viste? ¿Qué sé yo? Tu ser. Sí, yo no soy muy místico. No, pará, no estoy con ese tema. No, y no me parece que esté mal, pero no estoy en esa historia del rockero que está conectado con el universo. No, pero tampoco soy, no soy tan imbécil, ¿viste? Tan en la guita, ¿viste? Desesperado con la guita, ¿viste? Ir a vivir al ¿viste? Al country, y ¿viste? Y estar con eso, y estar con las nuevas tecnologías. Me importa un carajo. ¿Qué querés que te diga? Me importa un carajo. Porque ya no me interesa. Y eso te hace muy libre. Te hace libre. Entonces, hacer un disco y no estar dependiendo de unos pibes jóvenes que están con tendencias y están viendo que eso le va a hacer un negocio, que le va a hacer comprar su auto nuevo, te hace muy libre. Entonces, yo te lo regalo. El disco te lo regalo. Te lo pongo en la web y te lo regalo. Ni siquiera te cobro $5. Claro, te lo regalo. Si vos tenés onda, nada. Entonces vibraremos la misma onda y a lo mejor me lo agradecés un día y cuando toco me venís a ver. Claro. ¿Entendés? Bien. Entonces, como yo no necesito llenar un estadio, porque ya no es así, ya no. Olvídate. Uh-huh. Hay tiempos para todo. Entonces, los tiempos ahora son otros. ¿Entendés? Mi tiempo es tocar en un lugar y disfrutarlo y pasarlo bien. ¿Viste? Como en Boris, por ejemplo. Boris. Lindo nada, lugar, para hermoso tocar. Lugar. Tocás mucho en La Perla también. No, mira, sí, sí, tocado, sí. ¿No? Toqué. Toqué en La Perla un par de veces. Y nada, quizás volvamos a tocar, qué sé yo, es otro ámbito también. Uh-huh. La Perla es otro ámbito, es un ámbito distinto. Yo no es que no, está buenísimo, pero es otro ámbito. Uh-huh. Boris es más fresco, es Boris, hay un millón de lugares que están buenísimos, todos. Y nada, uno necesita eso, ¿viste? Necesita un lugar donde poder expresarse. Y si no podés expresarte, tampoco es el fin del mundo, ¿viste? No pasa nada. O sea que el disco lo subiste a la web. No tenías esa idea de decir, no, voy a grabar el disco. Y bueno, obviamente está todo cuidado, ¿no? La tapa del disco, el arte y demás. Pero el concepto es un ida y vuelta, ¿no? Que el que te conozca, que como hacemos nosotros, lo compartimos, bueno, bajen el disco de Minizar, escúchenlo. Sí, claro. Aparte de difundirlo, decís, bueno, tenés herramientas como esto, como el Facebook o las redes sociales, pero que en el ida y vuelta te vayan a ver, ¿no? Sí, está bueno. tampoco no estás obligado, o sea, tampoco te estoy extorsionando a que, bueno, si te bajas el disco tenés que venir a verme. A lo mejor si. Yo lo que siento porque el disco tiene como 600, 700 bajadas, lo cual está muy bien para el poco tiempo que es y para lo cómo me manejo, ¿entendés? Porque vos decís, sí, está bien, no es tan biónica, ¿viste? No estoy en ese rubro, no me interesa, no me expongo. Hoy venía en el subte y está el pibe, el cantante, masticando chicle, ganando fortuna, loco. Pero tenés que tener, está bien, tenés 35 años, estás en el apogeo de tu vida. Pero yo no sé, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo me imagino a Zabaleta, ¿viste? Diciéndole, mira, Miguel, tenés que ponerte una fuente. Te caga trompada. a la edad de ese pibe. Yo no estoy en contra de los pibes, porque me parece que es genial, porque tenés que agarrar guita y la guita está bien, pero, ¿viste? No sé, loco, no sé. Tampoco me quiero poner, ¿viste? En ser, ¿viste? El rockero, ¿viste? El tanguero rockero, ¿viste? El don Minizar. No le creo. Pero paremos con la boludez, man. ¿Viste? ¿Qué necesidad tenés de tan guita? Pará un poco, hermano. Pará un poco. ¿Qué ganás guita en un show y qué vas? ¿Y comprás semilla de soja, boludo? Claro. Pará un poco, claro, man. Claro. Pará un poco. ¿Viste? Disfrutá un poco respetá la música. No sé, respetá un poquito, loco. Sí, porque a mí me gustaba Soda Stereo. Bueno, pará un poquito. Si te gustaba Soda Stereo, no salgá, boludo, haciendo boludeces. Son cosas que... Nada, loco, ¿viste? ¿Qué sé yo? Nada, insisto. Vuelvo a lo justo y necesario. No me quiero enganchar en hacer... Porque en realidad, nosotros hablamos y hay gente que factura mucha guita y la está pasando bomba, ¿entendés? Y está viajando... Nada, y te la está pasando bien. Y nosotros estamos acá discutiendo como si fuéramos los viejitos de los Muppets. ¿Viste? Que están ahí arriba, claro, en la platea. Y critica. Simplemente me pareció muy loco, muy loco. Yo viajando en el subte como un imbécil y el tipo mascando chicle y ganando fortunas. Me pareció loco y demente e irónico. Pero es así, el mundo es así. Entonces, si vos no te acomodás, entonces yo me acomodo. Entonces el disco está en la web. Y hacemos este, y después toco, porque ustedes quieren que toque, ya voy a tocar. No, y voy a cantar. No, y está todo bien, no. Toco y canto, está todo buenísimo, porque a eso vine, no seamos locos. Palabras, no, está todo buenísimo. Pero siempre me olvido, porque me invitan a las notas, que yo empezamos a delirar y me olvido de la clave. Y la clave es, bájense el disco que está en Bandcamp. Ahí está. El sitio es Bandcamp y el disco se llama Justo y Necesario. Entonces ponen Minizales, Justo y Necesario, Bandcamp. Nosotros lo compartimos. Claro, bien, lo pueden bajar de manera libre and free, and gratuita. Bueno, en el Facebook lo pueden ver a Jorge, en el que figura como Minizales Jorge, ¿está bien? Sí, porque tengo uno que es más familiar, que es el Jorge Minizales, y este es Minizales Jorge. También está en Twitter, Jorge. Que es más... sí, pasa que el Twitter lo maneja mi mujer. Yo no le caso la onda, man. Pero está muy bien. Sí, pero no bien. Le caso ni medio, loco. No, claro. Te retuiteó el Papa Francisco, qué sé yo. ¿Qué es retuitear? Pero pará, no soy un negado, loco, ¿eh? Pará, paremos. ¿Cómo te llevas con la tecnología? Muy bien, porque grabo en mi casa, tengo mi estudio. Bien. Y es todo, nada. Bien. Y me hice, no de abajo, me hice de recontrabajo. Porque Sbaraglia fue hace 15 años o 12 años, me dijo... comprate esto y esto, y me compré eso y eso. Y te dio resultado. Y salí a la cancha. Bueno, fierro. Hacer la sí, hago mis maquetas. A mí lo que me interesa es hacer la maqueta. Ah, claro. Bien. De las canciones. Vos todo lo que escuchás en el disco, yo ya lo hice antes. Uh-huh. Entonces, todos los arreglos ya están hechos. Después lo que hizo Pablito es como darle vida a todo eso. Uh-huh. Pero en realidad los arreglos ya están hechos. Que es la diversión que yo tengo. Yo tengo armado el boliche en el living de mi casa. Y nada, me paso horas ahí, después mi mujer viene y me dice, pero me ensucias todo. ¿Cómo funciona? No tenés tiempo para el Twitter, está claro. No me llama la atención. Jorge, ¿cómo funciona vos que hablabas antes de lo chiquito que eras cuando estabas en suéter y bueno, y ese momento en que empiezan a meter hit y empiezan a ganar plata y demás, y esto que el otro? Y este discurso de lo que estás diciendo, ¿no? Del tema de que todos quieren, algunos quieren ganar hit y pero demás. No está mal, ¿eh? No es una crítica. Está bien eso, ¿no? Pero yo en realidad iba a una pregunta que tiene que ver con. Creo que recién decías del comedor de tu casa y demás. ¿Cómo funciona la familia? ¿Estás contenido familiarmente con tu rol de músico, con tu ideología, con que subo el disco? ¿O no pueden opinar? Y Jorge no, decide sí, sí, esto sí, no, y... no, no, no, yo opino, yo le muestro mucho las letras a mi mujer. Mi mujer no es música ni nada y es buenísimo porque, viste, tiene como otra visión y es genial. Y a veces le pregunto qué palabra pondríamos, qué pondría ella ahí en lugar, y eso está bueno. Y está bueno porque tiene una visión y nada. Y como me ven en pantufla, viste, no me dan pelota, ¿entendés? Como me, claro, ¿entendés? Claro. O sea, yo convivo con el hijo de mi mujer, que es un chico de 15 años, que toca el piano y nada, y viste, bueno. Como me ve a mí todos los días. El otro día me estaba leyendo un libro de Charlie García y aparezco ahí y me dice, ¡loco, estás acá! Sí, qué sé yo. Ese que está en pantuflas está en el libro. Sí, pasa que, bueno, pero es así. Y tienen como una visión, pero está buena porque también es como que vos vas como poniendo los pies en la tierra, digamos. No, ¿no? Pues, digo, serían oyentes tuyos. Oyentes, claro. No muy amigables. Son críticos. Sí, te sí, sirve sí. La crítica esa. Sí. Siempre estás haciendo lo mismo. Siempre haces lo mismo, siempre decís las mismas cosas. Mirá vos, está bueno, interesante. Jorge, ¿cuándo tocaste con Charlie? Porque aclaremos una cosa, o sea, hay una relación así con Charlie, por ahí un poco ambigua, ¿no? Porque él produce 20 caras bonitas, ¿no? Tiene un concepto de producción. Sí. Que por ahí, no sé, que tus temas te decían, no, son para tu disco solista y no son de acá. Sí, y después terminaste tocando con Charlie García. Sí, es como vos decís, es como ambiguo. Es muy Charlie eso, ¿no? Sí, no sé, o sea, el momento en que él produce el disco de Suéter. Él viene a mezclarlo, no a producirlo, porque el disco ya estaba terminado. Él no viene de antes. Ajá. Y genera. Entonces es como que viene y limpia cosas. Entonces, bueno, nada, obviamente él tenía el concepto de que el cantante era uno y que de que las composiciones iban hacia un lado. Eso fue muy traumático para mí, a tal motivo que yo dejo de tocar a partir de eso con los pibes. Dejo de tocar porque en realidad me di cuenta que no tenía un espacio. Porque a mí ya me interesaba mucho lo otro, me interesaba. Porque lo hacía Andrés lo hacía con los abuelos. Claro. Entonces, pero abuelo era más abierto, o sea, Miguel era mucho más cerrado. Qué concepto Miguel abuelo también que tenía. Miguel abuelo no era un gran músico. O sea, Miguel abuelo tenía otra cosa, tenía otro don. ¿Se entiende? Era otra cosa. ¿Cómo decir? Yo le ¿cómo tenía contar, mucho, ¿no? mucho cariño, lo tenía a Miguel. Tenía mucho cariño a Miguel. Eran tipos grandes, yo tuve la suerte de ir de gira con ellos muchas veces. Yo era muy chico, pero me daba cuenta de todo y yo le tenía mucho cariño a Miguel. Siempre me pareció muy poderoso el tipo, muy muy power, ¿viste? Pero él no era músico. Miguel era más, Zabaleta era más músico, o sea, es más, bueno, de hecho lo es. Pero en ese momento Miguel tenía como una impronta más de compositor, ¿viste? Con una suerte de otra seriedad, digamos. Entonces, Pero Miguel a la vez, Zabaleta, fue muy cerrado. Uh-huh. O sea, él siempre vio el proyecto de Suéter como su proyecto, claro, como su historia. Nunca se dio cuenta que era un grupo. Uh-huh. Nunca se dio cuenta de eso. Uh-huh. Yo cuando me di cuenta que él nunca se dio cuenta, ya no tenía te lugar. Te diste cuenta. Claro, y lo cual me parece bien, qué sé yo, pero Suéter, los primeros tres discos de Suéter funcionan porque era un grupo, no era Miguel solo. Uh-huh. No era Miguel solo. No, no, es que se era nota un grupo, también. Se nota, era un grupo, entonces. Claro. Pasa que el grupo, los grupos tienen roles. Los grupos tienen roles. Está el cantante, no Rolex, roles. Está el cantante, que el cantante es para la gente es la cara de la banda. Uh-huh. Después, si el cantante además es compositor, bueno, doble, ¿no? Doble gol. Lo mira Freddie Mercury. Mira, claro. Mira. O Lennon, ¿viste? Pero el cantante es la cara. El problema es cuando los otros del grupo empiezan a perder un poco, que es lo que me pasó a mí. Yo empecé a perder ese respeto y empecé a perder la visión. Me puse ambicioso. Yo me puse ambicioso. Entonces, pero en tu espacio, en el grupo, decís. El grupo, claro. Claro. Yo quería ya más. Ya no me alcanzaba. Querías que haya temas tuyos. Ya quería cantar, porque de hecho lo hacía. Claro. No, de hecho, claro que lo hacía. De hecho, lo hacíamos. Pánico en la ciudad, amor sí, a la italiana. Pero, sí, pero claro, claro. De hecho. Mira con quién está hablando. O sea, el tipo se encontró con su pasado. No, todo bien. Yo ni me acuerdo, pero todo bien. Para eso estamos nosotros, Jorge. Buenísimo. La otra vez no sé quién me escribe. Y en me dice, Facebook. Mirá, sí. Y me pone una dirección de YouTube. Nada, entro y yo no me acordaba, loco. Fuimos a tocar a Badía y canto una canción y canto Amor a la Italiana. No me acuerdo de eso. Que no se editó Amor a la Italiana. No, porque Charlie lo sacó automáticamente. Claro. Cuando viene el disco, en el disco había tres canciones que eran mías. Solamente quedó Pánico, pero cantado por Miguel, que Miguel, tenía nódulos en la garganta, estaba destruido, estaba destrozado. Y cantó la canción igual, todo destrozado. Yo lo único que le critico al productor en ese momento es no haber dado una segunda chance. Porque yo no entiendo, yo entiendo perfectamente ahora con el tiempo y con algunos profesionales. Yo en ese momento era bastante amateur. Pero uno cuando ya se pone profesional se da cuenta de las cosas. El tipo lo que buscaba era algo homogéneo y está muy bien. Pero tendría que haber dado una segunda chance. Pasa que Charlie García en ese momento estaba intocable. Era como Mahler. Era como, viste, Barenboim. Era como una figura... Viste, que no te dejaba entrar al estudio. Bueno, o sea, nosotros no podíamos, era nuestro disco y no podíamos entrar al estudio porque el tipo estaba nada. Es lo que hizo que sea Charlie García, ¿verdad? No dio la posibilidad. Yo lo entendí. Y como él dijo en un momento, esto es para otro disco. Dijo, ok, me tengo que hacer otro disco. Y así fue. Dije, adiós amigos, gracias por todo. No te vayas ahora que estamos ganando plata. Esa frase de Zabaleta. Vos estuviste siempre y ahora que estamos. Pues es verdad, empezamos a salir en todos lados, porque fue disco de oro. Claro que 20 sí. Caras bonitas. Claro que sí. Empezamos a salir en todos lados, pero mal. Hasta en las revistas estúpidas. La de corazón. Tal cual. Vía México, la de éramos diciendo, página, ¿verdad? Éramos póster. Mi madre no lo podía creer. Sí, te juro, pero es muy loco. Pero es así, porque cuando empiezan las cosas, empiezan a funcionar, funcionan. Es así. Y no podés salir a la calle. Casi masticando chicles en los subte. Mirá, era muy loco. Era muy loco. Y en ese momento yo digo, bueno, amigos, yo me voy. No te puedo decir, qué sé yo. Hicimos los Palladium, eso. ¿Te acordás? Los Palladium que hicimos presentando el disco, hicimos dos. Yo ya estaba grabando el disco mío con Radio Shakespeare en ese momento. Qué lindo lugar, Palladium. Sí. Ya habías avisado que te ibas. Sí, yo había empezado a grabar mi disco. Yo estaba grabando con un montón de cosas. Yo estaba muy, viste, muy, muy combativo, viste. Ajá, estaba en todo un palo, viste. Nada, era todo lo contrario a eso. Yo era todo muy como. No era punk, pero era. Yo tenía como otra cabeza, digamos. Otra frecuencia. Claro. Pero bueno, fue un poco así. Ahora después, yo a Zamalea, al Zorrito Quintiero, yo lo conozco de chiquitos. Claro. Cuando digo de chiquitos, te estoy hablando de chiquitos. De chiquitos, sí. De nenes. Nenes. nenes. ¿Vos lo llevaste a tocar al zorrito a Suéter? Claro. Obvio. Entre el Pato Loza y yo lo llevamos a tocar. El baterista Pato Loza. Sí. Este, lo mandamos lo adoptamos a Fabi. Fabi tenía 17 años. El primer show que fue a tocar, me acuerdo, tenía el pelo por la cintura. Me acuerdo que fuimos a tocar a Olmos, pero no a la prisión, sino a la localidad. Y cuando terminamos de tocar, las chicas estaban como bastante excitadas con nuestro joven. Lloraba Fabi. No sabía qué hacer porque era difícil. Siempre tuvo fama. Sí, aparte nosotros tocábamos en lugares duros. Claro. No tocábamos en Recoleta. ¿Entendés? Y tenías que bancarla. Y Fabi es muy chiquito, ¿viste? Y nosotros ya éramos bastante diablos, ¿no? Este, y ese fue el debut de Fabi con nosotros, de Fabián. Así que bueno, nada. Y después es cuando ellos empiezan a tocar con Charlie, que yo, cuando el negro deja de tocar con Charlie, ellos estaban haciendo lobby. Porque yo a Samalea, que ahora va a sacar un libro. Sí, pues es que lo hemos tratado de contactar. Bueno, después vamos a hablar, a ver si Jorge Mizán nos da una mano para. Nos produce un poco el programa. Porque en realidad este programa habla de música y de libros. Y bueno, vi por ahí lo que dice. Que él va a contar historias de aquella época, ¿no? El libro. Hay todo el primer capítulo es aparezco yo todo el tiempo con el Pollo Rafa, porque claro, él era muy chiquito. Yo lo conozco de los 14 años a Fer. Entonces, cuando ellos están con el tema de poner como otro guitarrista en el grupo, porque el negro ya no estaba, ellos hacían lobby para que estuviera yo. Entonces, me invitaban a lugares y casualmente caía el flaco, ¿entendés? Y entonces zapábamos, y después salíamos esas famosas giras que se hacían por todos los boliches de Capital, a tocar en Pridamí, a tocar acá, ya, qué sé yo, llegaba a tu casa a las 8 de la mañana, ¿viste? Porque hay que seguirle el tren al artista. Entonces, no llegué a conformar el conjunto, pues después viene María Gabriela, que obviamente tenía de ser muy talentosa, y obviamente él quería darle, supongo yo, que él tendría ganas de tener otra, como otra visión, digamos. María Gabriela Puma. Sí. Pero sí, estuvimos algunos meses ahí, tocando lugares, bueno, fue un tour complejo. De lo que se llama un tour de force. Muy interesante. Yo la pasé también muy muy muy bien. Y bueno, nada, experiencias potentes porque creo que Charlie es uno de los más grandes de lejos. Pero además de eso, también lo parecía. O sea, además de serlo, lo parecía. Claro. ¿Entendés? Entonces, el tipo lo ejercía. Ejercía ese power. Ah, ese ¿entendés? Rol, sí. Ejercía ese poder. Y fue interesante. Fue muy, muy interesante haber estado en escenarios sin saber qué vas a hacer, ¿no? Es un gran entrenamiento. Claro. Y el artista es un artista muy poderoso, muy, muy poderoso. Y uno aprende esas cosas. Es muy poderoso. Esto no es los boliches de Olmo, pero ¿te animas a tocar algo? Ok, ¿cómo no? Jorge Minizal acá en el sitio, está en vivo. A ver si me sale algo. Tu corazón me ofreció abrigo, siempre me trató bien, estuvo conmigo. Si tu amor es clandestino, no deberías sufrir ningún castigo. No sé, tal vez te parezca una estupidez. perdón. Sabes que no puedo parar este tren, ya lo sé, me ves como la primera vez, pero algún tiempo después. El fruto prohibido, difícil es pelear contra el destino. Mi canción late en tu oído y solo debes seguir a ese sonido, mi amor. Sabes que el mundo gira siempre al revés, nada es peor que resignarse y obedecer, ya lo sé, me ves como la primera vez, pero algún tiempo después. Oh. Bien. Lo que te perdiste, Charlie. Me sale decir eso, ¿no? Por ahí uno esperaba. No, igual. Hay una cosa, los temas. No, bueno, pero hay una cosa que es, suerte, bueno, ¿no? Pero hay una cosa muy loca. Yo, obviamente, en ese momento no estaba preparado, no estaba. Nada que olvídate. No, pero no es así. O sea, la música tiene. O sea, el disco que vos escuchás y todo eso es un poco un desarrollo que viene con el tiempo. Vos vas masticando, madurando. Hay una madurez. Sí, bueno, obviamente. Hay una madurez. Obviamente que hay una madurez. Esto no podría haber sido en ese momento, digamos. Exactamente, ¿no? Entonces, no. Pasa que, bueno, después hay que. Esa madurez que vos estás diciendo, no la tenés como pibe, no la tenés como individuo. Entonces, nada, te querés matar. Sí, Jorge, perdona. O sea, cuando ¿Pero vos te das cuenta en ese momento que no la tenés o con el tiempo te das cuenta? No, nunca te das cuenta, porque vos siempre pensás que sos invencible. Ajá. ¿Hace terapia Jorge Minizales? No, Minizales no hace terapia. Ahora no, pero hizo. Hice alguna vez, y no te voy a contar por qué, porque... Ah, ok. Es muy gracioso. O sea, hubo un motivo en especial para hacer terapia, pero sí, no es que hiciste terapia fue, mucho tiempo, ¿no? Cagate de risa que fue después del disco. Del disco de Suéter. Por eso se lo pregunto. Estoy como Mirtha Legrand, Ahí está. Bueno, listo, ahí estamos. Vine un poco también por ahí porque... y me ayudó mucho porque está bueno. O sea, está bueno darse cuenta que uno también es el que se automaneja. Uh-huh. Entonces, cuando vos empezás a aprender cuáles son dónde están las palanquitas de control de tu bocho y ese tipo de cosas... Está bueno. Lo que pasa es que vos salís a volar y te hacen volar, pero nunca te dicen cómo se pilotea la avioneta. O sea, vos salís y volás. Y está buenísimo, porque el vuelo es placentero, hasta que empiezan los primeros... Turbulencia, ya que estamos hablando figuradamente. Y nadie te explicó cuáles son los controles, cuáles son los flaps... No me quiero poner a hablar porque no conozco el tema, solamente por lo que he leído. Entonces, cuando alguien te lo explica, está un poquito más fácil de pilotear. Seguro. Entonces, pero hace mucho que no lo hago y está bien, aprendí cosas, me parece que está bueno. Antes decías que te sentías muy escritor, ¿no? Sí, a mí en realidad me gustaba escribir. Sí, no es que me gustaba, me gusta escribir. ¿Escribís más allá de letras? ¿Escribís cuentos cortos? No, ya no. No, porque me di cuenta que se necesita dedicación y no la tengo la dedicación, no tengo el tiempo. Y también soy un gran fan de saber que vos sabés hasta dónde llegás. Uh-huh. Y eso no es ser, no es menoscabarte o ser menos talentoso. Eso es tener, saber hasta dónde llegás, yeah, y hasta dónde lo podés hacer bien. El escritor Andrés Rivera dice que la honestidad del escritor, ¿no? Ah. Hasta acá llego y no hago más nada sobre eso. Yo soy un gran lector. Ajá. Y me he formado, tuve la suerte de formarme en una época donde no podíamos salir a la calle. Y no haber leído ciertos... No podíamos salir a la calle porque sabías que si vos te juntabas tres o cuatro tipos ibas en cana y no sabés si después aparecías. Entonces, ¿qué pasaba? Pasaba de que todo se armaba en las casas. Entonces, yo tuve la suerte de no de vivir esa época, sino que tuve la suerte de estar con mucha gente muy querida mía, donde que fue mi primer grupo, que era Trigémino. Nosotros ensayábamos en la casa del Pollo, de Rafo, que es un gran músico argentino. Que tocó en el en Justo y Necesario. Juan es como mi... siempre se lo digo y se ríe porque él me quiere como si fuera su hermano. Y yo lo quiero como mi hermano, digamos. Pero siempre también digo lo mismo, él es el que salió bueno de todos nosotros. Ya le da vergüenza que yo diga eso, pero se lo digo siempre. Él fue a estudiar a Estados Unidos, ¿no? Como nosotros que somos unos vagos, ¿entendés? Nos quedamos tomando whisky y esas cosas. Él fue a estudiar. Entonces, y ensayamos en la casa de él. Él tenía una casa muy, muy victoriana. Increíble. Llena de tesoros, pero de tesoros reales, de pinturas originales, viste, de Castañino, era una cosa increíble. Y en la casa se llenaba de 30 sujetos, 35 sujetos el fin de semana. Ensayábamos nosotros en el living, Dinastía Mink, y miles de dementes, viste, apagando los vasos en los platos, viste, chinos. Salvajismo. Y en esas veladas se armaba de todo, o sea, alguien cocinaba, alguien leía poesía, tocábamos y el público eran ellos, pero después de ahí se hacía una obra de teatro y nosotros que tocábamos íbamos al público a ver, y así. Y estaba Juan Acosta, que también formaba parte de la banda, del grupo, y el que, viste, él actuaba ya porque ya tenía como ese histrionismo que lo caracteriza. Y después había otros que leían poesía. Y entonces vos, viste, sabías que tenías que leer a Poe, viste, si no, estabas como fuera. Y sabías que tenías que leer a Cortázar, si no, viste, ¿qué pasa? Entonces, viste, vos te leías todos los libros de Cortázar, todos. Después te leías todo lo que tenías que leerte de, qué sé yo, de la poesía de literatura americana, ¿viste? Entonces te leías Plexus, Sexus, Nexus, y cuanto más gordo eran los libros, mejor. Y después te ibas a la Cinemateca Hebraica, y tenías que ver todo lo de Fellini, lo de Pasolini, lo de Chabrol, tenías que ver todo eso. Bueno, todo eso es como nosotros nos formamos. Entonces cuando vemos... tu background. Claro, entonces cuando nosotros vemos a ciertos pibes haciendo ciertas cosas, nos da un poquito de escozor. No está ni bien ni mal. Es signo de los tiempos. Tiempo de mierda. Es otra cosa. Iba a preguntarlo, pero él ya lo dijo. Signo de los tiempos. ¿Qué signo de los tiempos, man? ¿Qué me querés vender? Tiempo de mierda, man. Viste, sociedad, nada, pensando todo el tiempo en ciertas cosas. La sociedad, viste. Entonces, nada, nosotros, pero no soy el único. Hay miles como yo. Nosotros éramos así, pero no está bien ni mal, porque tenemos nada. Vos podés leer Rayuel y ser un idiota. Eso no te inmuniza. Muy buena la palabra, no te inmuniza. O sea, vos lees y vos te crees que sos Castaneda, ¿viste? Te crees que sos Don Juan, ¿viste? Porque leíste todos los libros de Don Juan, ¿viste? A sacar ¿viste? Cactus, claro, tipo, empezás, ¿no? ¿Viste? Pero no. Entonces, y tenés que seguir adelante. Entonces, bueno, pero básicamente uno tiene como esas cosas. Insisto que no soy el único. Pasa que nosotros somos los continuadores de los grandes, los que yo considero. Lo que pasa es que un pibe joven, o más joven que yo, digamos, no se crió con Spinetta. Le importa un carajo Spinetta. Y está bien. Porque él se crió con y se enamoró con los brujos. Claro. Y está genial, porque así es la cosa. Si no sos un estúpido, si pensás el otro, tenés un problema mental. O sea, no estás viviendo la realidad. Esto que nosotros hacemos, este chiste que nosotros hacemos, porque nosotros es un chiste lo que hacemos. Esta canción que toqué yo es un chiste, no es, oh, nadie se detiene, viste, y se para todo. La gente, viste, nada, necesita comer, necesita alimentarse, no necesita, viste, está bien la canción, viste, la ayuda en un momento porque está bueno. Pero hay gente que no tiene tiempo para eso, viste, porque necesita, tiene otras prioridades. Pero también hay gente que sí le... Sí, también sí. También sí, me pasa. Me dicen, tal canción me sirvió porque yo me... Y bueno, que te felicito. No, te iba a decir, Jorge, la cantidad de músicos independientes jóvenes que vinieron, Levare, que me acuerdo, Mauricio, Mayer, mucha gente joven independiente, que está buenísimo lo que hacen porque se la bancan en todas, ¿viste? Y bueno, y para grabar el disco, ir, venir, se tratan de ocupar de todo. Y todos están con este tema de la descarga también gratuita, la mayoría. También. Y aparte son todos profes de su instrumento, o sea, se preocupan por tocar, por mejorar. Claro. Y tienen respeto por Spinetta, una cosa. Como esta lead, ¿no? Que tuvimos la suerte de entrevistar, ¿viste? Tiene una divinidad... algo muy muy muy genuino, ¿no? Sí, bueno, pero está bien, qué sé yo, Luis es como un faro, ¿viste? Qué sé yo. ¿Por qué? Porque yo no creo que haya, yo tampoco podemos decir no hay nadie, ¿viste? Porque... Perdón, decíamos que vos podés leer a Cortázar y no te inmuniza, ¿y por qué el flaco es un faro? Porque yo siempre me la creí, man. Yo siempre me creí que íbamos a cambiar el mundo, ¿entendés? Yo y un montón de gente nos creímos eso. No estoy descorazonado porque no puedo cambiarlo. Cambié el mío. Yeah. Cambié el mío. Estuvo bueno. El rock me ayudó a cambiar mi mundo. Yo veo el mundo de otra manera. Está bien, quizás... Vivís en una sociedad X determinada, donde hay, qué sé yo, cosas muy claras que vos tenés que, son pautas, hay un contrato social que vos tenés que cumplir, podés hacer alguna trampa, podés agarrar una calle lateral, yo trato. Ahora, está bien, yo no me interesa dar... Una vez alguien me dijo, no vive Giles, ¿viste? Entonces yo no vivo a nadie, yo hablo, el que quiera agarrarla, la agarra, pero no estoy dando, ¿viste? Satsang, no estoy dando, Tienes un sermón. ¿Sí? No estoy dando un sermón, a mí me ayuda, a mí me viene bien, y nada, y yo soy medianamente feliz con lo que hago. Nada, trato de que, qué sé yo, de llevar adelante nada, el dolor de vivir, digamos, de lo que es de lo que es ser mortal, básicamente, y me la banco, digamos. Me banco con eso y la llevo adelante como puedo, y trato de llevar ese dolor como puedo. Uh-huh. Quizás lo exorcizo un poco con la música. Pero no, porque después, qué sé yo, siempre las cosas vuelven a la cabeza. Pero básicamente, uno trata de... Uno se crió de una manera. Entonces Luis fue, qué sé yo, el que te hizo... Porque viste, están hablando de Castaneda, hay que leer a Castaneda. Porque Luis decía la sombra de tu aliado, ¿viste? O de mi aliado. El aliado. Oh. Claro. Entonces, como éramos muy permeables a todas esas cosas, ¿entendés? Yo creo que Charlie, en ese aspecto, tenía como otro conocimiento distinto a Luis. ¿En qué sentido? Me parece que la música de Charlie es más compleja que la de Luis. Aunque Luis tiene estos acordes, ¿viste? Tiene esos acordes. Yeah. Pero la música de Charlie deviene de una técnica más clásica, pero suceden cosas en las canciones. Las de Luisa son enigmáticas ya de por sí, porque él no se aferraba a ninguna regla, y cuando había una regla la trataba de quebrar y romper. Posiblemente, y es una opinión muy personal, quizás quedó un poco prisionero de eso, Luis Alberto. Uh-huh. Y después que nadie me venga a pelotudear, porque yo lo fui a ver a cuando presentó Durano Sangrando a la cancha de Vélez, no me vengan con boludeces de Luis Alberto, no me vengan a explicar que es pipi. Todos estuvieron ahí, ¿viste? En el Sui Generis. No sé, pero lo que te quiero decir, ¿viste?, es que nadie me venga. Puedo hablar de Luis Alberto, no como Machi quizás, o como otros artistas. Tuvimos a Machi acá. Claro, no como otros artistas que lo han estado. Yo a Luis me lo crucé una sola vez. Pero soy bastante estudioso de su obra, porque es gratuito, o sea, vos podés, todo es gratuito. O sea, si tenés ganas, todo es gratis. Uh-huh. Y he sido un gran seguidor y sé de lo que estoy hablando. ¿Qué es lo que más te gusta de Spinetta? A mí me gusta la parte cuando él era mucho más joven y era un poco más salvaje. A mí me gusta mucho la época de Pescado Rabioso. Ah. Pero es personal. Es tremendo. Igual todo lo que hizo es genial. Quizás la parte de Jade es la que quizás menos me identifico, quizás. Uh-huh. Quizás. Pero es personal. Como decía mi madre, sobre gustos. Este, uh-huh. Cada uno. Uh-huh. No hay nada escrito. Pero creo que la época salvaje, que él curte un poco la cosa de Led Zeppelin y curte un poco la parte de Jimi Hendrix, me parece muy difícil de poder superar. Pero qué sé yo, las cosas que hizo con Invisible son extraordinarias, las cosas que hizo con Almendra son extraordinarias, son muy buenos, lo que escribía es extraordinario, nada, es una paleta, un collage, viste, que vos escuchás eso y viene uno y te dice, pero a mí me parece que dijo tal cosa. Claro. Y viene otro y dice, no, pero a mí me parece tal cosa. Y viene tu tía y te dice, no, pero no entiendo nada. ¿Sabes la cantidad de gente? Nunca faltaban esos comentarios. ¿Sabes la cantidad de gente que te dice, yo nunca lo entendí un carajo? Y sí, qué sé yo, ¿no? De los piojos, qué sé yo. ¿Viste? Claro. Están escuchando a Jorge Minizal. Con todo el respeto que me da a los piojos, básicamente, pero es otra cosa. O sea, Luis era otra cosa. Luis estaba en otro lugar. No sé si en el mundo, no me quiero poner en canchero tampoco, pero no sé si en el mundo hay muchos Luises. Los debe haber, pero deben ser gente que no tiene difusión, ¿viste? Porque no solamente acá pasa que lo que se cocina es en el under. Porque uh-huh. El under es lo que es lo interesante. Lo que ya es popular es porque ya sabés que tiene que estar establecido. Entonces son pautas establecidas. ¿Con qué tiene que ver? ¿Con la mirada del artista tiene que ver? Esa búsqueda, ¿por qué hay en el under? Porque si elegiste ser artista, tenés que elegir ese tipo de cosas. Es como un sacerdocio, aunque a vos te rías y te parezca la palabra un poco exagerada. Pero lo dijiste vos hace un rato. Es el tipo que no es que el tipo decide pasarla mal. Ajá. Pero si la tiene que pasar mal, se la banca. Eso es el artista. Y eso merece respeto. Después a lo mejor lo que hace es una porquería. Porque no te gusta. Porque no te pega ni en nada. No conectás. ¿Qué? Porque también es... no jodamos. No jodamos. También hay algo de eso. Sí, el tipo, viste, se la pasa todo el día en la calle, duerme en la calle, es un bohemio, y toca, y es horrible, man, lo que canta es espantoso, y la música no te pega en nada, no te conectás, porque está en otra cosa, ¿entendés? O sea que no... ¿Cómo sería el equilibrio? ¿Cómo sería esa vez? No lo sé, porque eso es lo loco que tiene el arte. Claro. El arte no es algo establecido o preestablecido, o una regla preestablecida. El arte es loco. Porque el hombre es loco. el artista que hace de artista es un hombre, y como hombre nada, es un nada, lleno de contradicciones y de problemas, claro, de cagazos, egoísta, porquería. Totalmente. El ego, todo. Recontrafalible. Sí, sí. Por eso, nunca quieras ser amigo de un artista, si no lo sos de antes. ¿Querés conocer a Keith Richards? No, te agradezco. Te agradezco. Porque, ¿sabés qué? Lo voy a conocer y lo voy a querer cagar a trompada. Entonces, prefiero no conocerlo, prefiero admirarlo desde ese lado, ¿entendés? Prefiero admirarlo de ese lado, sí, del lado naif, ¿viste? Del lado, ¿viste? Muy básico. Te voy a presentar a Woody Allen. No. Este viejo porque se quedó con la nena, ¿viste? No. Ah. Con la hija de cosas. Si la conozco, me voy a enojar con él. Y a mí me encantan las películas y me gustan mucho sus libros. Me gusta cómo escribe. Qué lindo me, Woody Allen, ¿eh? Sí. Qué lindo. Claro, pero su vida privada no. Claro, no lo quiero conocer. Ahí vamos. Sí, está bien. ¿Me entiende lo que le digo? O sea, no mezclemos las cosas. Por ejemplo, pregunta típica. Hola, qué sé yo, ¿cómo está? ¿Minisale? ¿Cómo está? ¿Estás tocando con los Twins? Sí. ¿Cómo está Pipo? No sé. Bien. ¿Y es buen pibe, Pipo? ¿Y qué te importa si es buen pibe, loco? ¿Qué te importa si Pipo... ¿Te gusta lo que hace? Sí, está buenísimo. ¿Y qué te importa si es bueno o malo? Si el tipo sale... Si le deja al perro sin comer dos días. Si el tipo sale en una cabalgata diabólica por las calles. ¿Qué te importa? Jorge Minzale, lo que sí importa es que faltan 5 minutos. ¡Oh! Que se nos han pasado, la verdad que Jorge... Va a tener que venir de vuelta, ¿no? No, va a tener que venir de vuelta. No, hablo mucho. No, pero hablar también. Pero... ¿Tenés ganas de tocar algo más? Lo que quieras. Lo que quieras. Mirá, antes escuchamos Fruto Prohibido, un temazo del último disco. Te voy a dar una chance. Igual, lo que dije la otra vez, también lo digo en el show, lo digo siempre. Te doy una chance. ¿Puedo cantar una canción de Suéter o una canción del disco? Si querés puedo cantar una canción de Suéter, pero no está la voz de Miguel. La voz de Miguel es... Yo voy a hacer como una especie de karaoke. Pero hay una diferencia. La diferencia es que yo estuve ahí. Y la diferencia es que yo toqué la guitarra en ese disco. Y la diferencia es que yo participé en los arreglos. Ajá. Entonces, voy a intentar tocar una canción, no con el espíritu de Miguel, que lo hace maravillosamente. Pero lo hacemos con bastante respeto. Una canción del primer disco que vos te debés acordarte, que decía así: hoy voy a sacar a pasear a mi hermanito tonto, seguro que va a querer que le compre un helado. Espero que no me ocurra lo mismo que la otra vez, que apenas me distraje, me lo tiro en los pies. De esto ya casi un mes. Él me está esperando, vestido de marinero, y aunque siempre sonríe, hoy su risa es como un sueño. Y a veces yo me recuerdo cuando me avergonzaba, y también cuando sentía pena por mi familia. Hoy solo siento amor. Hoy solo siento amor. Hoy solo siento amor. Cuando salimos al fin, la gente pretende que no lo ve, espero en cualquier colectivo y siempre algún lugar espera por él y él se sienta dignamente como lo haría un rey. Con los pies sobre el asiento, no, él sigue es gente bien, y al menos para mí. Y desde su ventanilla saluda a la gente que viene y que va. Algunos los mira fijo, dice que siente la tristeza de esta ciudad. Y en este gran campeonato en que la vida nos golea, él juega su propio partido, no, que tiene sus propias reglas, la cuenta la lleva él. La cuenta la lleva él, los demás. Su única diferencia es su felicidad. Yo me quedaba así, sin palabras, seguramente como tantos oyentes, única diferencia por Jorge Minizale. Sí, canción del primer disco de... Arreglos Lizzo. De guitarra tremendo. Tengo el video, Jorge, lo podemos subir después el video de esto. Haga, tranquilo. Bien, bueno, nos tenemos que... Yo quiero decir algo. Hemos tenido, el año pasado tuvimos la suerte de tener a Jorge López Ruiz acá. Y el tipo habló desde que conoció a Tony Bennett hasta ahora. Sí, sí. Entonces, hoy hemos tenido un pantallazo, porque tampoco se puede. Es un músico que nos unió con todos esos artistas. Exacto. O sea, nos conectó con todos. Bueno, Samalea escribió el libro, Jorge. También nos vino acá a hablar y estaría bueno que Jorge escriba también, ¿eh? Así que, bueno, otro día te esperamos nuevamente, ¿puede ser? Sí, claro, será un placer, yo la pasé muy bien. ¿Hay fechas próximas para la presentación? Vamos a tocar. ¿Dónde? ¿Cuándo? Pero falta un montonazo porque ahora nos queda, empieza julio y creo que viene un disco nuevo de Sbaraglia. Ajá. Y hay que empezar a trabajar en ese disco. Lo cual va a ser muy sorprendente seguramente. Y nosotros, como con Justo y Necesario y con Los Impulsores, que es la banda con la cual tocamos, vamos a estar en agosto, ya arrancamos a tocar el 14, que vamos a tocar en un lindo lugar llamado Eter Club. Y nada, iremos a tocar a los pequeños lugares y a estar ahí a raspar un poquito el escenario. Y después, bueno, las fechas que vayan saliendo, que en su momento... Sí, de acá difundimos seguro. Acá la vamos a difundir. Se conocerán. Jorge, un placer. Placer enorme. Y yo también. Placer enorme. Estamos muchas igual. Gracias. Estamos igual. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, amigos, hasta la semana que viene. Espero lo hayan disfrutado. Después, quien no lo haya escuchado, lo vamos a subir para que lo escuchen. Sí, el programa con Jorge Minizale. Un placer. Con Jorgito Minizale. Muchas gracias. Gracias. al aire. Radio Bar.